Estamos con Scarlett González, de estudiante del liceo Jorge Alessandri. Jorge Alessandri, ¿cierto? Vamos a hablar con ella acerca de la experiencia de la radio escolar. ¿Qué te ha parecido a ti esta experiencia de participar en una radio escolar? Sí, muy buena, porque así informan a todos los alumnos del horario como de prueba y de reunión, de apoderado. Porque acá como que igual los niños hacen tirar los folletos que acá, que ya, y mejor para que le escuchen y así puedan mejorar más su personalidad, yo creo, algo así. ¿Y de qué modo crees tú que esta experiencia puede contribuir a tu estudio y al estudio de las demás personas que participan en la radio? Yo creo que en lenguaje, todo eso, porque ahí, y en matemática, porque ahí se ve todo eso de los números y todo eso, y en más en informática igual, porque nosotros en metalurgia veíamos todo eso, casi todo, pero sí lo iría bien como más en informática. ¿Qué te parece que se instale una radio escolar en tu liceo? Sí, muy bien, porque como le dije en la anterior, que se puede igual como una nueva experiencia para uno. Muchas gracias.